Buen día, Juani, ¿cómo va? Buen día, Fer, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Hoy sí, con las comunicaciones, hoy nos ayudaron. Estamos en contacto con Marcos Folgar. Marcos, bienvenido a la Revolución de la Mañana. Te saluda Juan Bautista Richie, Fernando Rangos. ¿Cómo está Juan Bautista? Buen día. Hola Fernando, ¿cómo están? Buena mañana. Bueno, buen día. Como sabemos que asumiste hace poco, digamos, ¿cómo tomaste cuando te llamaron para ser director? Bueno, la verdad que debo decirte con mucho orgullo, yo vengo aclarando, informando, contando a los amigos, a la gente con la que hablo respecto a esta designación, que digo orgullosamente por dos sentidos. Por un lado, porque yo no milité, no soy un militante político, ni en el equipo de trabajo de Guillermo Montenegro, ni en ninguno de otros partidos políticos. Por esto me llenó de orgullo que hayan pensado en mí, me hayan designado como director general del área de discapacidad, ya que evidentemente se han referenciado en el trabajo que vengo haciendo desde los medios de comunicación y particularmente desde la televisión con Quiero Verte Bien, que fue el ciclo anterior, y ADN, que es el ciclo actual que estamos emitiendo cada sábado a la 1 de la tarde en Canal 10, donde, como siempre digo, Juan Bautista, mi bandera política es la temática de la discapacidad, donde tratamos cada sábado al mediodía de visibilizar esta temática. Por eso realmente lo tomé con orgullo y con mucha alegría, y sabiendo que era, como decimos habitualmente, un fierro caliente en un tema de gestión, pero bueno, estoy confiado que con mucho laburo podemos llevar adelante esta dirección, ¿no? A eso quiero ir. ¿Qué objetivos te pones vos como director general de discapacidad? Mira, hay como dos o tres ejes de trabajo, que por supuesto después serán muchos más, porque a medida que pasan los días empiezan a llegarte proyectos, ideas, sugerencias. Yo digo, Juan Bautista, que estoy abierto a todo y a todos, porque realmente creo que uno está aprendiendo en el día a día. Yo hoy mismo, mira, termino de comunicarme con vos, con ustedes, y me voy al SEMA, porque hoy y el martes que viene vamos a realizar una capacitación interna para los empleados del área, y por supuesto que yo no puedo estar ausente porque creo que debo informarme sobre este tema. Entonces la capacitación es muy importante para el área nuestra de discapacidad. Digo, más allá de los ejes principales, uno tiene que ir cada día informándose acerca de este tema. Particularmente creo que la descentralización es un tema que quiero llevar adelante poco a poco. No puede ser que un batanense, que una persona que vive, por citar un ejemplo, ¿no?, en Constitución al fondo, deba ir a Pescadores a buscar una planilla hacia el puerto. Así que la idea es tener, o potenciar en realidad, porque ya la oficina existe en Batán, donde podemos realmente atender a todas las personas así de la ciudad de Batán, lo mismo en la municipalidad como lugar céntrico, en la zona de Constitución, el SIC Malvinas puede ser un buen ejemplo. Digo, ir tomando distintos lugares para que en el norte, para que en el oeste, para que en el centro y el sur, las personas que vivan en esta zona deban ir a los lugares que les quedan más cercanos. Por otro lado, la transversalidad, ¿no? Este tema que uno viene utilizando desde el PLAMAC hace ya tiempo, el Plan Municipal de Accesibilidad, y que tiene que ver con ser transversal, no solamente desde las áreas municipales, desde el municipio mismo, trabajando con el EMDER, con el deporte adaptado, trabajando con el EMTUR sobre playas accesibles, con el EMVIAL sobre cuestiones de calles y la accesibilidad en este tema. Digo, hay mucho para hacer en cuanto a lo transversal en forma interna. Y por otro lado, transversalmente con otras instituciones, ¿sí? Mañana, por ejemplo, tengo una reunión con la directora de Liga, he estado en contacto con gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me parece que hay que ir uniendo lazos, redes con otras instituciones que estamos en la misma temática. El deporte adaptado es un tema que, bueno, te compete directamente, que quiero llevar adelante porque estoy convencido. Yo estoy en una ONG que se llama Guías a la Par, es somos corredores ciegos, que nos acompañan guías, y estoy convencido, digo, Juan Bautista, que hay muchas instituciones que están vinculadas al deporte adaptado, y hay muchas personas que quieren hacer deporte y que quizás no conocen a esas instituciones. Entonces quiero, como dirección de discapacidad, ser un nexo entre esas personas y las instituciones. Digo, por citar algunos de los temas principales que quiero llevar adelante entre tantos otros que irán surgiendo, ¿no? ¿Pudiste hablar algo con Andrés Macío, presidente de Lender, para ponerte, aunque sea una reunión con él, algo? Sí. Mira vos, si tendremos tan metido con Andrés esta cuestión del deporte, el deporte adaptado, el deporte y la discapacidad, que en un mes de gestión ya hemos tenido 4 actividades en conjunto y nos hemos encontrado. Es claramente con el funcionario que más he estado en contacto en actividades en la playa, en una carrera que se realizó acá en la costa. El otro viernes realizamos desde la Dirección de Discapacidad y desde el ENDER un reconocimiento a los Pumpas 15, que es la Selección Nacional de Rugby Inclusivo, que la verdad que fue muy lindo porque fue en el entretiempo del partido de los Jaguares, así en el medio del Estadio Minela. Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer este reconocimiento a los Pumpas 15 aquí en Mar del Plata. Hay muchísimo para hacer en el deporte adaptado y Andrés es un funcionario que en realidad él viene de planta municipal, conoce muchísimo, tiene mucha trayectoria, muchos años de experiencia, y está bueno trabajar con personas así que entienden lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Está bueno y creo que es lo conveniente. Ahora voy a... ¿Pudiste ir a algún lugar, algún bar, algún boliche? ¿Pudiste ver qué es lo que le falta a los bares, a los boliches y demás para ser un boliche, un bar accesible? Mira, por ahí uno recorre como cualquier hijo de vecino, ¿no? Esa salida con una cerveza, esa salida con amigos, con el mismo grupo nuestro de guías a la par. Y me parece que es un tema a trabajar, pero muchísimo, ¿no? Mar del Plata es una ciudad que creo está realizando los primeros pasos en la accesibilidad. Te reitero el tema del PLAMAC, que es el Plan Municipal de Accesibilidad, que lo estamos componiendo empleados municipales. Esto comenzó, y te hago una muy, muy breve reseña, hace 10 años, en 2009, con una ordenanza que es la 19.183. No caminó mucho y hace 3 años atrás, un poco menos, 2 años y medio, a partir de la gestión de Sonia Rewicki, quien estuvo anteriormente, en la función como directora de Derechos Humanos, de Nora de Marchi, una reconocida arquitecta que trabaja la temática de la accesibilidad, y de Leda Tidone, otra compañera municipal. Bueno, bajo el paraguas de ellas tres empezamos a ir transitando este PLAMAC, y bueno, primero éramos 5 o 6, después 10, después 15, hoy te puedo asegurar que somos más de 40 empleados municipales que dentro del horario municipal y también a veces fuera del horario, sin cobrar absolutamente un centavo de más, trabajamos en el PLAMAC. Se está trabajando en el tema de accesibilidad, teniendo reuniones con empresarios, con empresas privadas, con personas que están en cuanto a la construcción, ¿no? Porque a veces se hace muy difícil trabajar hacia atrás. ¿Qué quiero decir? La misma municipalidad, vos querés acceder, no te andan los 2 ascensores y no hay forma de que puedas acceder a un primer, segundo, tercer piso. Entonces, parece mentira, pero digo, uno tampoco puede exigir 100% cuando nuestra casa, que es la municipalidad, no tenemos una casa accesible. Entonces me parece que, como te decía, son los primeros pasos. Hay que ir trabajando la accesibilidad en restaurantes, en hoteles, en lugares de esparcimiento, en las playas. Este verano estamos laburando un poquito ese tema para empezar a trabajar. El otro día me reuní con la gente de la Fundación Lautaro Te Necesita, que trabaja en leucodistrofias, en la prevención de esta problemática, y realmente tiene muchísimas ganas de trabajar el tema de playas accesibles. Bueno, me parece que, respondiendo un poco a lo que me preguntás, falta mucho. Los bares, los boliches son lugares que hay que también poner un pie ahí y empezar a pedir esta accesibilidad, que a veces no es tanto, es más la voluntad del empresario, la voluntad política en caso de los políticos que en sí el trabajo o la inversión que haya que hacer, ¿no? Con respecto a los colectivos adaptados, ¿qué opinión tenés a que muy pocos colectivos, digo un número, no me quiero equivocar, pero creo que dos colectivos tienen rampa, o si tienen, no anda la rampa? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Mira, el tema es el siguiente. Hay que elaborar mucho esa cuestión. Es un tema difícil, es así. Yo estoy convencido de que necesitamos colectivos de piso bajo, sin duda. Ahora estamos a meses de la licitación del transporte. Me parece que hay muchos sectores que están trabajando en la temática del colectivo de piso bajo, que es el verdadero colectivo que necesitamos. Hoy vos sabés bien que el colectivo con una rampa a veces puede ser un peligro y hasta peligro de vida para personas que están en silla de ruedas. Conocemos un montón de casos que ha habido accidentes, que a veces no andan la rampa y termina siendo una trampa importante para una persona en silla de ruedas. Por eso creo que hay que apostar al colectivo de piso bajo, hay que buscar recorridos en caso de que los recorridos que tengan los colectivos actuales no se pueda realizar o transitar correctamente. Pero creo que con una voluntad de todos los sectores, incluido el empresario del transporte público, sí debería existir el colectivo de piso bajo. Por eso estamos en un momento importante. En un par de meses se va a realizar la licitación de transporte público y por esto, como te digo, hay distintos sectores que trabajan esta temática y hay que seguir apuntando y no descansar ni un minuto porque es el momento antes de esta licitación, ¿no? Me imagino que andás por la calle. ¿Cómo ves las calles? ¿Están siendo adaptadas en Mar del Plata? ¿Qué hay que laburar para tener más calles adaptadas? Mira, claramente, Juan Bautista, lo que hay que laburar es la conciencia. Sin dudas, lo que hay que elaborar es la concientización de las personas. Me parece que si para vos, que sos dueño de una moto, es lo mismo poner la moto contra la pared o ponerla contra el cordón, claramente, te cito un ejemplo entre miles, se tiene que concientizar y explicarle al que tiene una moto que la debe poner contra el cordón. Esto no es un capricho. ¿Por qué? Porque las personas ciegas, como en mi caso, caminamos contra la pared para orientarnos. Entonces, al verdulero que deja todos los cajones en la vereda, al que tiene una moto, al que tiene una bicicleta, al que tiene una reja y que, bueno, es un ratito nada más y deja la reja abierta, bueno, al kiosquero que muestra todo lo que son palitas, pelotas, baldes y demás, y tantos ejemplos que estaríamos toda la mañana brindándote, a veces es una cuestión de voluntad, es cuestión de conciencia. Me parece que si se replantea este tema en cada una de las personas que vivimos en esta sociedad, sería todo mucho más accesible. El tema de los autos, cuando están en una huchaba, cuando están en una rampa, cuando están en una parada de colectivo, muchas veces nos pasa. Yo estaba, y lo vamos a retomar este año, desde la Dirección de Discapacidad, el curso Transitar la Igualdad, que es un curso que se dicta desde la Dirección de Derechos Humanos, y es para infractores de autos que han estado estacionados frente a una rampa o una parada de colectivo. Para redondearte esta idea, estuve en los comienzos de este curso con la doctora Agustina Palacios, y realmente todos se ponían la misma excusa, pero me hicieron la infracción y solo paré un minuto porque iba a hacer unas fotocopias, solo estacioné un minuto porque iba a buscar a mi hijo a la vuelta, solo estacioné un minuto porque bla, bla, bla, bla. Bueno, ese minuto, que para esa persona no es tan importante, sí es importante para la persona en silla de ruedas, es importante para la persona que está con un cochecito de bebé, es importante para una persona ciega. Por eso me parece que hay que concientizar en ese sentido. Ese minuto que para una persona que estaciona no importa, bueno, sí para el resto que está en la comunidad y que necesita transitar libremente la ciudad. A eso quería llegar. Me ha pasado, yo estoy en silla, me ha pasado ir por la calle y que me han dicho, no, es un minuto, pero yo no puedo pasar. Claro, exactamente, porque a veces ese minuto que estés haciendo lo que estés haciendo, cualquiera de tus obligaciones y cuestiones de conocimiento son tu derecho, bueno, en este caso hasta podés llegar tarde a trabajar y perder un presentismo, digo, sea lo que sea que estés haciendo, tu derecho es transitar libremente la ciudad. Esa persona, ese señor, esa señora, no tiene justamente el derecho a coartar su derecho, vaya el juego de palabras. Así que me parece que es concientizar, respondiendo a lo que me preguntas. Si estamos todos concientizados en esta cuestión, me parece que todo sería mucho más fácil. Sí, sí. Vos seguís haciendo... Contame un poquito cómo va el programa de televisión también. Expléyate, este es el momento. Gracias. La verdad que sí, fue mi única condición que puse en el momento que tuve la reunión donde me ofrecían el cargo. Yo quiero seguir con el programa de televisión, no es algo incompatible, yo no tengo pauta ni publicidad del municipio, no la tuve, no la tendré, ni la tengo actualmente. Y la verdad que a mí me encanta, amo lo que hago, la televisión me encanta, amo la radio, soy un comunicador que la vida, sin querer, me ha puesto acá, porque yo hasta los 25 años que veía, trabajaba en turismo, nada que ver, y cuando tuve que decidir y justamente reinsertarme en la sociedad, bueno, tomé a los medios de comunicación como algo, como una herramienta de vida, y la verdad que cada día amo más lo que hago. ADN se emite los sábados a las 1 de la tarde por Canal 10, bueno, llega a toda la región como llega a Canal 10, y la verdad que me encanta lo que hago, creo que es un referente programa para mostrar todo el trabajo que se lleva adelante desde las instituciones, desde las personas, desde los distintos organismos públicos. Bueno, me parece que hay que mostrar todo eso, eso es lo que falta en Mar del Plata, mostrar todo lo que se está llevando adelante. Así que creo que a partir de ADN, bueno, obviamente, como tantos otros medios de comunicación, como en tu caso, otros programas de radio, otros portales, otros programas de televisión, bueno, todos estamos aportando un granito de arena para concientizar acerca de la temática de la discapacidad. ¿Tenés apoyo de Guillermo Montenegro? ¿Te pudiste reunir con él para hablar de cara a tu gestión y de cara a lo que viene? Sí. El lunes 23 de diciembre fue el día que nos recibió en el despacho. Igual uno tiene un contacto, no voy a decir que fluido ni diario, pero bueno, bajo a veces intermediarios, su secretaria u otros funcionarios, estamos trabajando. El apoyo está, uno sabe que a veces nunca es el apoyo que uno levanta el teléfono y dice, mira, necesito tal y tal cosa, bueno, nunca es tan sencillo ni nunca es tan rápido, pero creo que el apoyo está. Yo hasta acá vengo realizando las primeras acciones y siempre está el visto bueno de lo que uno quiera hacer. Estoy trabajando obviamente que libre en cuanto a las acciones que quiero llevar adelante. Montenegro, cuando nos reunimos, habló justamente de una palabra que utilicé hace un rato, que es la transversalidad. Él usó ese término, que me parece bárbaro, estamos de acuerdo. Transversal, como te dije hoy, dentro de las áreas municipales, y transversal fuera, ¿no? Sacar la dirección de discapacidad afuera, hablar con otras instituciones, con otras ONG, con otros organismos. Bueno, ese apoyo está, así que ojalá que sigamos laburando en el mismo camino en este tiempo, ¿no? Marcos, te agradecemos por tu tiempo, a disposición, contá con la radio para lo que necesites, contá conmigo para lo que necesites, poder ayudarte a llevar adelante esto, será un placer. Agradezco por tu tiempo, Marcos. No, al contrario, yo te agradezco porque la verdad que me apoyo muchísimo en los medios de comunicación, en los colegas. Creo que la mejor manera de contar el trabajo que uno hace es mediante colegas como ustedes, poder llevar a la gente, a la sociedad, el laburo que uno está llevando adelante. Me gustaría por ahí como cierre dejarles los contactos. Está bueno muchas veces tener esta información. Hoy, gracias a las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Siempre están como Discapacidad MGP, así que aquellos que quieran nos pueden seguir en cualquiera de estas redes sociales, Discapacidad MGP, la sigla de Municipalidad General Pueyrredón, y también el 480-3053, 480-3053, que es el teléfono directo que tenemos en la oficina, a disposición para lo que necesitan, ¿sí? Bueno, Marcos, gracias por tu tiempo, un placer.